Cochinos na estrada advirten do perigo, como ao noso fende testas pero por mal camiño. Son os camuflados, asaltantes de camiños, vístense de verde e agáchanse entre o millo. Circulando por la carretera 190, ahí está. Las pasamos un pueblo, otro pueblo, que aquí no nos pilla el propio Rasputin. Tiene a la furgo, la cinta, el oro, el papel, el tabaco, la piedra, el hachís. Ármale, ármale. Nos vamos a coger otro ciego que pronto nos da la hora de comer. E después de comer, ¿qué llevas a hacer? Ay, compadre, ¿qué llevas a hacer? Voy a hacerle otro canutito, echar una hora y luego calor, calor y alegría. Es lo que necesita este cuerpo serrano para sentirse bien. Ay, que viene ahí la policía. Agáchate, brother, que nos van a ver. Que ya sabe cómo se la gastan y tú, que yo sepa, no tiene carné. ¿Para qué? Y si tú lo que quieres es marcha, mover ese cuerpo y el body también. Esta es una rumba del norte de la Concongre, los Yorubas.